a compartir pantalla. Estamos como para empezar. ¿Cuántos somos ahora? A sí, ver. 19. Sí, estamos ahí más o menos. A ver, bueno. Bueno, no sé si hay... A ver, Pablo, te pregunto a vos para que nos contesten todos, pero ¿hay cardiólogos? ¿Cuántos cardiólogos son? Para, ¿o no? ¿O no hay? ¿Qué sé yo? Yo me preguntaba, Juan sabe más que yo de eso. Creo que en este momento no hay ninguno. Ninguno, ¿no? O sea, puedo decir cualquier cosa. Sí, yo. Si lo creen. Ah, eso no. Ah, está Angie, de verdad, perdón. Perdonamos entonces, bueno. Voy a tener que hablar más seriamente. Bueno, cuando me digas, empezamos. Dale, Ron. Bueno, vamos a hablar justamente del corazón deportista. En realidad, cuando hablamos del corazón del deportista, nos preguntamos esto, ¿es diferente el corazón del atleta? Por supuesto que todos sabemos la respuesta es sí, es diferente, y eso lo vemos continuamente, porque digamos un cardiólogo generalista que nunca ve deportistas en realidad se confunde muchas veces, porque las modificaciones que se generan en el corazón del deportista son de tal magnitud que algunas veces nos dan cambios en el electrocardiograma que simulan un infarto o una hipertrofia ventricular izquierda, y que al confundir a alguien que no está acostumbrado a ver a deportistas lo lleva a generar una enfermedad donde no la hay, por supuesto, ¿no? Ese es el mayor, yo diría, inconveniente de los cambios del corazón en una persona que hace mucho deporte. Lo que vamos a ir viendo ahora es en realidad desde el punto de vista práctico qué es lo que encontramos en cuanto al examen físico, al electrocardiograma, al ecocardiograma, en un corazón del deportista, que lo puede diferenciar con otra persona que no hace deporte de su misma edad, por ejemplo. Y por otra parte, ¿desde cuándo aparecen estos cambios? Si tienen relación con la edad, con el sexo, con el tiempo de entrenamiento. Bueno, esas cosas es lo que vamos a ir viendo hoy. Yo me veo ahí con un nombre, no sé si ustedes ven, me aparece un nombre abajo de mi imagen, pero si es eso el que están viendo, yo no me llamo así, ¿no? ¿Lo ves, Juan, vos? Sí, aparece. No sé por qué aparece Julián Serrano, pero... Es porque entraste con el link de docente invitado. Y debe ser, cierto, tenés razón, me había olvidado, sí, tenés razón. Bueno, yo no soy Julián Serrano. Bueno, en realidad, ¿de dónde viene esto del corazón del deportista? Yo le pongo esta imagen porque es algo que se conoce, la primera publicación al respecto fue de 1899, fíjense, donde Hechner decía que de ello se deduce, ¿de qué se deduce? Percutía en el tórax, en realidad. No había radiografía todavía, no había electrocardiograma, que fue de... aparece Eindhoven unos 6 años después, entonces percutía en el tórax y comparaba a un esquiador con alguien que no hacía deportes, y veían que la percusión en el tórax daba mayor matidez hacia la izquierda en los que hacían deporte. Entonces termina diciendo, de ello se deduce, de esa mayor matidez, que el esquiar agranda el corazón, ¿no? Se atrevía a decir que se trataba de un agrandamiento fisiológico por actividad deportiva, es decir, el corazón del deportista. Es lo que en ese momento acuña el nombre en una primera publicación en 1899, ¿no? Y se atrevía a decir también que un corazón agrandado es algo bueno porque puede hacer más trabajo por un lapso mayor. Esta definición, digamos, o esta publicación fue muy criticada en los años posteriores porque había gente que tenía una muerte súbita en el deporte, por supuesto. Se hablaba entonces del síncope del deporte y decían que no, que en realidad el deporte hacía mal. Hubo varias publicaciones hasta los años 1930, donde decían, bueno, se agranda el corazón, pero no es fisiológico. En realidad puede hacer mal el deporte y traer una muerte súbita o traer un síncope, por ejemplo, ¿no? Bueno, fíjense que no estaba tan equivocado cuando Hechner en aquel momento nos decía este tipo de cosas, ¿no? Ahora, claro, es muy sencillo decir sí, tiene el corazón agrandado porque es un deportista, pero a los que llevamos tantos años de profesión también no, y están y viendo mucha gente, muchos deportistas, muchos no deportistas, gente que viene y dice, no, mire, doctor, a mí yo tengo el corazón agrandado porque lo que pasa es que yo hice mucho deporte, entonces el corazón me quedó agrandado. Eso es bastante frecuente. Resulta que el último deporte que hizo, la última caminata que hizo fue hace 20 años. Desde ya que esto no tiene nada que ver con un corazón agrandado. Esa persona que está diciendo eso tendrá el corazón agrandado por otra cosa, tendrá una miocardiopatía, no sé. Pero es reversible ese agrandamiento, que ahora vamos a ver de qué se trata, ¿no? Y también se da en algunas personas que hacen determinada cantidad de esfuerzo. No aparece en cualquier persona que va a jugar en un partidito de fútbol los sábados y los domingos, ¿no? Entonces, vamos a las definiciones del atleta. En realidad, como definición del atleta, fíjense, yo les pongo algo de Barry Mannon de 1980. Barry Mannon es un especialista, podríamos decir, en miocardiopatía hipertrófica. Tiene muchísimas publicaciones. Por supuesto, los cardiólogos lo conocen, pero tiene muchísimas publicaciones en muerte súbita del deportista. Dirige un centro de miocardiopatía hipertrófica en Pittsburgh. Y él definía en 1908, decía, bueno, ¿cuándo se modifica el corazón por hacer atleta? Bueno, en una persona que participa en un equipo organizado, en un deporte individual, que existe una competencia regular, concediéndose alta prioridad a la excelencia, el éxito y el entrenamiento vigoroso en forma sistemática. Bueno, esto es lo que tomamos siempre como definición del atleta sobre la base de estos términos, ¿no? Para dar una idea de qué se trata un deportista, qué se trata un atleta. Por supuesto que puede no darle prioridad a la excelencia o al éxito y ser una persona que entrena todos los días y corre todos los días 10 o 15 kilómetros. Entonces tal vez se podría salir de estas definiciones, ¿no? Entonces hay otras definiciones del atleta, un poco más modernas, cada uno puede tener la suya, ¿no? Pero bueno, también están estas otras definiciones que creo podrían ser interesantes, ¿no? Por ejemplo, una persona que entrena para mejorar su rendimiento o sus resultados deportivos, bueno, entrena para eso, sin ser un altamente competitivo, ¿no? Que otra, que una persona que participa activamente en competencias deportivas, por ejemplo, esa persona que corre y de golpe va a correr las carreras de calle, ¿no? Un dato importante es que el punto 4 considera la competencia como su actividad principal, como su estilo de vida. Es decir, el foco de su interés está puesto en esa competencia y en ese entrenamiento. De eso conocemos muchísimo, sin ser un rugbyer de primer nivel, un futbolista profesional o un atleta de élite. Una gran cantidad de personas lo toman como un estilo de vida, aún trabajando de otra cosa y ganándose la vida de otra cosa. Entonces, muchas veces esa persona excede el tiempo asignado a su entrenamiento, a las actividades que hace para su vida diaria o para su trabajo, ¿no? Entonces, a eso también lo estamos considerando un atleta. Bueno, por supuesto, aquel que está reconocido como en el punto 3 a nivel local, regional, nacional o internacional, ¿no? Estas son definiciones del año 2019 de la Sociedad Brasileña de Cardiología, algunas de ellas tomadas de distintos lugares. Pero, a ver, ¿por qué les pongo esto? A esto nos referimos cuando vamos a hablar de las modificaciones en el corazón, ¿eh? No aquel que hace un poquito de ejercicio los fines de semana, desde ya. Cuando hablamos de remodelamiento cardíaco, el remodelamiento cardíaco se manifiesta, o sea, hay un remodelamiento, un cambio de forma en el corazón que tiene que ver con alteraciones del tamaño, con alteraciones de la función, de su forma. Y esto responde a determinadas cargas o a determinada enfermedad, por supuesto. Por eso hay un remodelamiento que es fisiológico, pero hay un remodelamiento que es patológico. Ante un infarto de miocardio, se genera luego un remodelamiento de ese músculo cardíaco que podrá, por ejemplo, en un infarto disminuir su grosor, formar un aneurisma, incluso un globito ahí en el corazón, o al revés, puede hipertrofiarse para acompañar la contractilidad. Esos son remodelamientos patológicos. Nosotros nos vamos a referir con estos cambios a remodelamientos fisiológicos, ¿no? Fisiológicos generados, en este caso, por el ejercicio físico. Entonces, el remodelamiento cardíaco al que nos referimos es el remodelamiento cardíaco en el atleta altamente entrenado. Y esto genera cambios cardiovasculares fisiológicos, que son estructurales, que son eléctricos, que son funcionales, que hacen a la función cardíaca. Esto es, en realidad, las definiciones del corazón de atleta. Hay una hipótesis, que es la hipótesis de Mongenrot, del año 1975, que él decía que todo se debe a una cuestión de carga. Una cuestión de carga significa, bueno, si nosotros tenemos un deportista que hace resistencia aeróbica, que hace un ejercicio dinámico, digamos un maratonista, tiene una sobrecarga fundamentalmente de volumen en su corazón. Está manejando mayores volúmenes con menos fuerza. Entonces estos mayores volúmenes nos va a llevar a una hipertrofia excéntrica, es decir, dilatación de cavidades más que hipertrofia de las paredes. Y por otro lado, aquellos que están dedicados a deportes de fuerza con una sobrecarga importante de tipo estática al corazón, por ejemplo, un levantamiento de pesas, o un fisiculturista, por ejemplo, ellos van a tener un mayor componente estático con el corazón. Es decir, le dan una sobrecarga más estática, es una sobrecarga de presión sobre ese corazón. Y la sobrecarga de presión genera una hipertrofia concéntrica, es decir, engrosamientos de las paredes del corazón. Esto, por un lado, se toma, no es que se diga que no es cierto la hipótesis de Mongenrot, probablemente tenga mucho que ver con la realidad. Sin embargo, hay algunas críticas, o yo diría más que críticas, porque en realidad hay algunos trabajos que dicen críticas a la hipótesis de Mongenrot. En realidad, más que críticas, son el agregado de cosas. Nadie niega que esto es cierto. Una hipertrofia, una sobrecarga del volumen da hipertrofia excéntrica, una sobrecarga de presión da hipertrofia concéntrica. Pero también hay algunas cosas que tienen que ver, más allá de la sobrecarga en el corazón, con el entrenamiento puro. Por ejemplo, los tiempos de sobrecarga. Esos tiempos de sobrecarga pueden también diferenciar... ¿Alguien está hablando? No. Bueno, es un ruidito más. Por ejemplo, hay estudios en animales, en ratas en este caso, que demostraron que se generaban presiones patológicas intermitentes al corazón, como puede ser de una hipertensión arterial. Y se obtenían hipertrofias leves, pero estas hipertrofias leves son patológicas. Es decir, la naturaleza de la sobrecarga, más que la duración y más que el tipo de sobrecarga, va a generar un fenotipo de remodelamiento distinto, un remodelamiento patológico. Entonces estas ratas que eran hipertensas, por ejemplo, generaban a partir de esas sobrecargas, aunque sea de corta duración, un remodelamiento patológico. Entonces hay diferencias más allá del tipo y de los tiempos de sobrecarga. Entonces, consideramos una hipertrofia fisiológica cuando hay aumentos de longitud y del ancho de los cardiomiocitos. En cambio, la hipertrofia patológica se observan fundamentalmente aumentos de la longitud, incrementos incluso desproporcionados en la longitud. Esto es lo que se vio en animales, en ratas, en estudios de laboratorio. Se someten algunas las sometían a ejercicio, otros a factores patológicos como es la hipertensión arterial, y esa era la diferencia en términos moleculares o, digamos, en términos de celulares, ¿no? Entonces, esto supone que los mecanismos de hipertrofia, tanto patológica como fisiológica, son diferentes. Están más allá de los tiempos y más allá del tipo de sobrecarga. Esto pone entonces un poco en duda la hipótesis como único mecanismo, la hipótesis de Mongenrot. Acá hicieron, bueno, ahí les puse un poquito la fotito de la pobre ratita dando vueltas, pero a los ratones de 2 semanas, el aumento de los tamaños de los cardiomiocitos, en realidad no hacían este ejercicio, sino que lo tiraban a nadar, ¿no? Lo tiraban a nadar hasta el agotamiento, porque seguían nadando, pero si no se ahogaban, hasta el agotamiento. Entonces hubo un intenso entrenamiento de natación, y ese tamaño de los cardiomiocitos, se le agregó una proliferación de los cardiomiocitos, pero por otros mecanismos, más que simplemente la sobrecarga que se le generaba al corazón. más allá de esto. Había caminos transcripcionales, es decir, había un estímulo a través de ARN mensajero que incrementaba la síntesis proteica y ese aumento del tamaño del corazón. Por supuesto, esto son necesarios más estudios para demostrar este aumento del número de miocitos, si estos miocitos en realidad son utilizados como elementos contráctiles, si son útiles para aumentar la contractilidad, todo eso no está totalmente demostrado. Pero sí que hay un aumento y una proliferación de cardiomiocitos, probablemente incrementando por un camino transcripcional a partir de ARN mensajero, que el estímulo sería el ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? Vuelvo a repetirlo. No es solo la sobrecarga de volumen o de presión la que va a generar el aumento. Sí, tiene que ver. La hipótesis de Mongenrot no está descartada, para nada. Tiene que ver. Pero a eso se sumarían otro tipo de cosas. Por supuesto, esto que se replique en humanos, ¿no? Esto está hecho en animales. Entonces, esto que se los pongo así escrito, es feo una diapositiva toda escrita, pero por lo menos lo pueden tener después para leerlo, para ir a buscar el trabajo, ¿no? Estos mecanismos transcripcionales también se sumarían a otros mecanismos que tienen que ver con la función endocrina, es decir, con hormonas que están durante el ejercicio incrementadas, como la testosterona, tiroxina, catecolamina, hormona de crecimiento, y esto también puede influir en el grado de hipertrofia. Un mecanismo transcripcional, un mecanismo de sobrecarga, la hipótesis, un mecanismo que tiene que ver con lo hormonal también, cuando esas hormonas están modificadas por el ejercicio físico. Ahora, las dimensiones cardíacas pueden variar rápidamente con el tratamiento. Ya lo vamos a ver, esto sí, en humanos y en deportistas. Acá, en este caso, nadadores de alta competencia, incrementos hasta de 3 y pico de milímetros en el diámetro ventricular. Es decir, como hipertrofia excéntrica. Y 0,7 milímetros en el espesor de la pared. Y después de 9 semanas de ejercicio, es decir, 2 meses y algo, ya aparecían estos cambios. Entonces, el cambio aparece rápidamente, el cambio aparece por diferentes mecanismos y el entrenamiento puede actuar como un regulador en la expresión de esas proteínas estructurales en el miocardio. Entonces, sí, es por efectos directos sobre volumen y presión, pero también por otro tipo de efectos que tiene que ver con hormonas, con factores de crecimiento, con niveles de catecolaminas. También se vio que la reversibilidad de esos cambios y la vuelta a lo basal también se producen en periodos relativamente cortos. Es decir, los cambios en las cavidades del corazón son más rápidos que en el espesor parietal. Eso lo vemos. Realmente en la clínica se puede ver. Deportistas que han dejado el deporte de alto rendimiento, que pasa a lo mejor 1, 2 o 3 años, y todavía quedan, por un lado, eléctricamente con bradicardia. Quedan con la bradicardia sinusal. Y por otro lado, estructuralmente, a veces hay un espesor mayor que alguien que nunca hizo deportes. Es decir, ¿hay una reversibilidad? Sí, no hay ninguna duda, hay una reversibilidad. Es difícil que si dejó el deporte durante un año, después vayamos a confundir si fue realmente un corazón de atleta, ese corazón de atleta con una miocardiopatía. Hay una disminución, sí, de esa hipertrofia. Pero la hipertrofia concéntrica, es decir, el grosor de las paredes, a veces puede quedar durante mayor cantidad de tiempo y no llegar a los valores normales. A esto se refiere este estudio en nadadores. Es lo mismo que en ciclistas, después de 30 años incluso, en reversiones incompletas de las dimensiones cardíacas. Bueno, volviendo al esto, hicimos un poco lo que pensamos que pueden ser las causas de ese agrandamiento cardíaco y que no están solo relacionadas con la sobrecarga de volumen o de presión. Pero acá, este es un estudio de Barry Maron, de Antonio Peliquia, ya que tiene unos años, tiene 15 años por ahí, donde ellos vieron los distintos deportes, cuáles eran los efectos sobre el tamaño de la cavidad y sobre el grosor de la pared. Entonces, en negro están las barras relacionando cada deporte con el grosor de la pared y el tamaño. Por ejemplo, arriba de todo está el ciclismo. El ciclismo es un deporte que tiene un componente aeróbico importante, pero también tiene un componente de fuerza, donde hubo, si bien mayor dilatación, o sea, hipertrofia excéntrica, también hubo hipertrofia concéntrica. Y sin embargo, si uno ve el esquí, el esquí alpino, la dilatación de las cavidades la vieron mayor que el esquí de caída, ¿no? El esquí alpino es el esquí de caída. Mayor dilatación de la cavidad que el grosor de la pared. Y mucho menos de ambas que lo que ocurre con el ciclismo, que está arriba de todo. O con la natación. O con el cross country, el esquí de cross country. Ustedes lo ven, es el cuarto de la columna, donde hay una mayor tamaño de las cavidades. El esquí de cross country es uno de los deportes donde se necesita, bueno, para hacer la elite, por supuesto, la mayor potencia aeróbica. Son los deportes donde hay mayor consumo de oxígeno máximo, por ejemplo. Requiere de fuerza, sí, por supuesto. Es desplazamiento en la nieve, pero transversal. Y son carreras de larga distancia, como Basilopet, que tiene 90 kilómetros. Esos necesitan mayor tamaño de la cavidad. Van a necesitar mayores volúmenes de sangre para aumentar la contractilidad. Y cuando vemos abajo el levantamiento de pesas, por ejemplo, ahí sí tenemos que el efecto sobre la pared fue mayor que el efecto sobre la cavidad. Es decir, hipertrofia concéntrica sobre la hipertrofia excéntrica. Es decir, esto nos dice que sí, que tiene que ver la sobrecarga. La hipótesis de Mongenrot tiene importancia. Por más que salgan los estudios diciendo una discusión o la ponen, es verdad la hipótesis, hay uno que dice es verdad la hipótesis de Mongenrot, que es del año 1975. Y yo creo que sí, que tiene mucho que ver y se están viendo, clínicamente lo vemos. Pero aparte de eso, aparte de la sobrecarga, todos los otros mecanismos que vimos. Ahora vamos, después de esta disquisición un poco sobre las causas de esa hipertrofia y qué es lo que vemos en los distintos deportes, en esto, vamos a ver en la práctica qué podemos encontrar en un deportista, en el examen físico, por ejemplo, de un deportista. Cuando vemos a un deportista en su examen físico cardiovascular, lo primero que vemos es que tiene el pulso bradicárdico. Vamos a ver luego cuáles son las causas del pulso bradicárdico. En realidad tiene mucho que ver con lo vagal, digamos, con el tono vagal de reposo. Con el deportista sabemos que tiene un mayor tono vagal de reposo, pero no es lo único, ¿eh? No es lo único, y vamos a ver, creo que más adelante a lo mejor tenemos algunos ejemplos y algunas investigaciones que nos dicen de lo por qué del pulso bradicárdico, que no puede explicarse únicamente por el aumento del tono vagal. Pero es lo que frecuentemente encontramos. Le tomamos el pulso, tiene el pulso menos de 60, menos de 50 muchas veces. Por lo general los pulsos periféricos suelen ser más amplios por esos aumentos de volumen sistólico, que a veces pueden ocurrir en reposo y da mayor amplitud al pulso, aunque la presión arterial suele ser normal. Si bien sabemos que el ejercicio físico disminuye los valores de presión en el hipertenso, la presión de un deportista suele responder a otras cosas y va a ser habitualmente normal cuando hacemos el examen físico. Si nosotros tomamos el tórax, vamos a ver que el choque de punta, es decir, la palpación del tórax, tiene un desplazamiento, ese choque de punta, y por lo que está desplazado a la izquierda, y eso nos da una idea, aunque ahora cada vez hacemos menos o se hacen menos exámenes físicos en la medida que hay mayores estudios, cosas que bueno, tal vez los que tenemos muchos años de profesión le damos mucha más importancia al examen físico y a la semiología que actualmente, donde sí, lógicamente tenemos a mano y usamos todos los exámenes complementarios, pero a veces esa clínica y esa semiología suele ser muy importante. El choque de punta, yo por ejemplo, cada examen médico que hago, el choque de punta trato de palparlo, ¿no? Es un dato interesante, y en el deportista lo tenemos desplazado a la izquierda muchísimas veces, sobre todo el tórax del deportista, que es un tórax delgado, que es mucho más, bueno, está bien, un deportista también es un luchador de sumo, que tiene un tórax no demasiado delgado, pero por lo general podemos palparlo bien, está desplazado a la izquierda. Los ruidos son normales, por lo general, aunque puede haber en deportistas muy entrenados un tercer ruido y un cuarto ruido que son más frecuentes que en una persona sedentaria. El tercer ruido nos estaría indicando una insuficiencia cardíaca, el cuarto ruido nos estaría indicando una alteración de la relajación, tal vez ventricular. Sin embargo, en el deportista suele ser más frecuente ocultarlo. ¿Es muy frecuente? No, no es muy frecuente. pero suele ser más frecuente en algunos estudios que en el deportista, que en el no deportista. Una cosa que sí es más frecuente son los soplos del deportista. Entonces a esto le damos especial atención. El soplo del deportista, vamos a hablar del soplo fisiológico, del soplo entre comillas inocente, del soplo no patológico, ¿no? Que puede ocurrir hasta un 30% a 50% de los casos, ¿no? Sobre todo en aquellos que tienen el tórax delgado, que podemos ocultarlos bien, y sobre todo en decúbito dorsal. Por eso debemos pensar en las características del soplo del deportista, que es lo que vamos a ver. Porque esto nos lleva, cuando hay un soplo en un deportista, nos lleva, cuando hacemos el examen, a pedir otro estudio como es un ecocardiograma. Entonces hay que, por lo menos, filtrar un poco a ver si ese soplo del deportista es fisiológico o no, desde el punto de vista de la semiología, para poder ser un poco más específico cuando pedimos algún estudio, lógicamente, ¿no? ¿Qué características tiene el soplo del deportista? Siempre es sistólico, desde ya. Un soplo diastólico es patológico. Por lo general es mesosistólico, es decir, entre el primero y el segundo ruido está la sístole naturalmente, y es mesosistólico, de la mitad de la sístole. Por lo general es de baja intensidad, en foco pulmonar o en mesocardio, no tiene una propagación ni hacia el cuello ni hacia la punta del corazón, eso es también un dato importante. No tiene frémito, es decir, no lo sentimos cuando lo palpamos, el frémito, ese temblor que se pone en los dedos, ya este es un soplo patológico cuando hay frémito. Y fundamentalmente varía con los movimientos respiratorios y los cambios del cuerpo. Esto es un dato importante porque el soplo del deportista, que se genera por un mayor volumen de sangre que llega al corazón y con el pasaje a través de las válvulas del mismo tamaño, el mayor volumen de sangre nos va a dar ese ruido característico. Pero si nosotros los ocultamos a ese deportista en decúbito dorsal, es decir, acostado el deportista, vamos a tener mucho más soplo que si lo acostamos de pie. En Estados Unidos es una de las... una de las frases, algunos artículos incluso lo dicen, pero es muy frecuente que el profesor diga oculten a los deportistas y a los militares, porque hacen toda la ocultación de los soldados, digamos, de pie, porque si no es muy caro si lo hacen en decúbito dorsal. Muy caro económicamente significa que en decúbito dorsal vamos a tener muchos soplos que van a llevar a un ecocardiograma. Si lo ponemos de pie y lo ocultamos de pie, seguramente ese soplo va a desaparecer. El cambio de cúbito hace desaparecer un soplo sistólico muchas veces. Un soplo sistólico que aparece en decúbito dorsal cuando es un soplo no patológico. ¿Por qué? Evidentemente, el retorno venoso. Está contado de mayor retorno venoso, mayor cantidad de sangre que llega al corazón. Está de pie, disminuye el retorno venoso y, por lo tanto, no ocultamos el soplo. Bueno, y después está cosa más específica como es la maniobra de Valsalva. Si nosotros hacemos una maniobra de Valsalva con disminución de la llegada de sangre al tórax, al suspender la maniobra de Valsalva, que la sangre viene, a ver si está, bueno, si el reforzamiento en la fase compresa, suspendemos la maniobra de Valsalva, entonces la sangre que está llegando al tórax viene todo de golpe. Eso genera un mayor intensidad del soplo. Entonces el reforzamiento en la fase postpresión de Valsalva es otro dato para decir que ese soplo del deportista no es patológica. Bueno, estos son detalles clínicos que después, ante la mínima duda, vamos a pedir un ecocardiograma, lo tenemos a mano, pero bueno, ustedes saben que la consulta del médico es mucho más barata que el ecocardiograma. No sé si eso está bien o no, pero tenemos a mano el ecocardiograma para después ver si ese soplo es o no patológico. Bueno, una de las cosas que se modifican más en el corazón del deportista es el electrocardiograma. Vimos algo del examen físico, algunos datos, por supuesto que hay modificaciones ahí. Pero en el electrocardiograma es tal vez donde más confusiones nos trae. Vamos a hablar un poquito del electrocardiograma, a pesar de que no son todos cardiólogos, y algunas cosas se habrán olvidado del electrocardiograma seguramente, para estar en el electrocardiograma que estás todos los días viéndolo. Es una cosa lógica, o nos pasa todas las especialidades, ¿no? Desde ya. Con otra especialidad, si no estamos muy metidos, nos olvidamos de muchísimas cosas, si no lo estamos viendo todos los días. Bueno, acá yo les pongo dos ejemplos, arriba de un electrocardiograma de un deportista, abajo de un electrocardiograma de un deportista, pero que tiene una miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Bueno, vamos a ver. Esta es una, es un estudio clásico de Antonio Peliquia, donde nos muestra las, la prevalencia de las anormalidades electrocardiográficas en una población muy grande antes de hacer, cuando se hace el apto deportivo, es decir, la preparticipación deportiva. ¿Qué es lo que encontraron ellos? Algunas de las cosas que encontraron, este es un estudio que tiene bastantes años, pero es un clásico en cardiología del deporte, por ejemplo, las T negativas, tanto en derivaciones precordiales como estándar. Ellos le encontraron 2,3%. Las T negativas en el corazón del deportista, hablamos de T negativas mayores de 1 o 2 milímetros, es decir, T negativas más profundas, ¿no? En este caso 2,3%, pero hay, las descripciones son entre el 2,3 y el 7%. Depende, sí, de todas las derivaciones que se tomen, pero ese más o menos es el porcentaje. Como es un porcentaje, y esto lo vamos a ver después, en realidad bastante pequeño, pero mayor al de un sedentario, desde ya mayor al de un sedentario, amerita ante una T negativa un estudio posterior. Bueno, ellos encontraron bloqueo de rama derecha en un 1% de los casos. Bloqueo completo de rama derecha no es secundario al deporte. Un aumento de la R o de la S que sugiere hipertrofia ventricular, esto, ellos encontraron un 0,8%. Yo le diría, de todos los atletas de distintas especialidades, yo diría que esto es muy superior. Es muy superior el aumento de voltaje, sobre todo en deportistas jóvenes y con tórax delgado, ¿no? Encontraron 0,5% de mi bloqueo anterior, no tiene nada que ver con el deporte. Preexcitación ventricular, Wolff Parkinson White, 0,1%, encontraron 42 personas. Eso fue un hallazgo que no tiene nada que ver con el deporte. El bloqueo completo de rama izquierda, 19,01%, tampoco tiene que ver con el deporte. El QT prolongado encontraron uno solo en todos los 3.032.000 individuos que evaluaron. Y sí tiene que ver con el deporte, el QT prolongado, porque muchos deportistas suelen tener, y también se considera al QT con un número mayor para al QT con sí, con un valor mayor para ser considerado prolongado. Y después había otros detalles como la repolarización precoz, el PR prolongado, son cosas que son muy habituales en el deportista, el bloqueo incompleto de rama derecha. Todo eso hizo que en esta evaluación preparticipativa tuvieran un 11,8% de anormalidades en el electrocardiograma. Pero ojo, esto tiene también sus críticas, porque son 32.000 individuos jóvenes que ven un examen preparticipativo, pero muchos de ellos todavía no estaban en total entrenamiento. Yo creo que en un entrenamiento máximo las anormalidades eléctricas son un poco mayores. Si consideramos anormalidades eléctricas, aquellas modificaciones que se generan por el deporte, ¿no? Que se generan por el deporte. Acá hay algunas que no están generadas por el deporte. Nosotros hicimos, bueno, varias publicaciones sobre el electrocardiograma del deportista, el ecocardiograma del deportista. Una de las primeras fue la que publicamos en la revista de cardiología allá por el 2004 sobre 173 futbolistas profesionales, ¿no? Donde había un ritmo de la unión auriculoventricular, hubo uno de 173, 0,57%, pero es más frecuente que en una población de sedentario. Después comparamos un poco con sedentarios, ahora lo vamos a ver. Latidos de la unión auriculoventricular, bradicardia sinusal tenía el 63, 64% de los casos. Incluso entre 51 y 60, 51%, entre 40 y 50 latidos por minuto, en el electrocardiograma. Ustedes fíjense que la bradicardia, si nosotros ponemos un Holter, es prácticamente el 100%. Porque nosotros cuando estamos haciéndole un electrocardiograma a un deportista, lo acostamos, el deportista sabe que lo van a evaluar, y eso nomás, que eso lo da la práctica, uno sabe que lo van a evaluar, aumenta la frecuencia cardíaca. Esa descarga simpática se aumenta la frecuencia cardíaca. Así que el electrocardiograma de base es esta la posibilidad, 65%, más o menos coinciden los distintos estudios. Pero bueno, si le hacemos un Holter y está en momento descansando, seguramente va a tener menos frecuencia cardíaca. Y el PR, recuerden, no, cuando es mayor de 200 milisegundos, es un bloqueo AV de primer grado. Bloqueo AV de primer grado tuvieron 4,02%, 4%, digamos, los deportistas. El bloqueo AV de primer grado de la misma edad en no deportistas, la probabilidad es menor. Lo mismo que el QRS, que está mellado ahí con una duración corta, ¿no? El QRS angosto, en B1 y B2, precordiales derechas, que da la imagen de un bloqueo incompleto de rama derecha. Después les voy a mostrar algunas imágenes. Yo sé que esto los debe aburrir un poco y no comprenderlo, a lo mejor no se acuerdan bien, lógicamente, los que no hacen la especialidad, pero son modificaciones que se producen con el ejercicio muy habituales. Entonces, cuando ustedes vean un bloqueo incompleto de rama derecha en un deportista, yo les diría que a priori eso es normal. Después tenemos que ver el electro, pero a priori es normal. Nosotros tuvimos cerca de un 30%, pero hay distintos hasta 50%. Y uno en la práctica lo ve muy frecuentemente en las evaluaciones. Lo mismo que el supradesnivel del segmento ST en precordiales derechas, casi la mitad lo tienen, ¿no? Ondas T negativas, si nosotros sumábamos lo que estaban en D5 y D6, es decir, cara lateral, con las derivaciones de la cara inferior, teníamos 1,72 más 2,87, más o menos 5% y pico. El 2,3 estaba en la de Pelliccia, recuerdo. Pero estos son futbolistas profesionales, o sea, están en periodo de entrenamiento. La preexcitación ventricular, el gol lo tuvimos en 1 y la transitoria ventricular aislada en 1. La preexcitación no tiene que ver naturalmente con el ejercicio. En esto, acá habíamos comparado 169 deportistas con 63 sedentarios y veíamos que las diferencias significativas en el electrocardiograma estaban en la frecuencia cardíaca, estaban en el PR, estaban en la elevación del punto J, en esas precordiales ST, en esas precordiales derechas, estaban en el voltaje de la CR, en el voltaje de la CS. Había una diferencia significativa con el mismo grupo, que era el grupo de sedentarios, que eran estudiantes de medicina, en realidad que no hacían actividad física, y comparados con estos futbolistas que eran futbolistas profesionales, ¿no? Tenían más bradicardia, frecuencia cardíaca menos de 60. Incluso las ondas T negativas en B1 y B2 eran mucho más frecuentes en los futbolistas. Y nosotros hicimos una medición del pico fin de la onda T corregida, porque esto tiene que ver con algunas canalopatías y enfermedades genéticas eléctricas, y donde veíamos que los sedentarios, ese pico fin de la onda T era mayor que en los futbolistas. Ahí también había diferencias significativas. Ahora, bueno, vamos a ver una cosa, ¿qué significa la sonda T? Esto es lo que a veces más problemas nos trae. La inversión de la sonda T en el electrocardiograma, es decir, la sonda T negativa del atleta. ¿Qué pasa con la sonda T negativa del atleta? Esto nos trae a veces dolores de cabeza. Este es un estudio con más de 6.700 atletas competitivos. Y ellos tuvieron 2,4% de T negativas. Bueno, la edad media fue de 27 años, hubo una serie de deportes, varios deportes, hicieron un seguimiento de 12 meses. Y vamos a ver qué pasó con estas T negativas. Las T negativas eran mayor de 2 milímetros, ¿no? No las consideraron cuando eran de muy bajo voltaje. Entonces, de estos 155 atletas, 37, o sea, 23%, casi 24%, tenían una miocardiopatía cuando le hicieron el electrocardiograma. Y sumaron más cuando le hicieron una resonancia magnética. 24 miocardiopatías más. Después, bueno, la prueba ergométrica, el análisis de Holter, no sé cómo, pero ellos dicen que le sumó una miocardiopatía más. En definitiva, entre todos los que tenían T negativas, mayor de 2 milímetros, ¿eh? O sea, T negativas amplias, de mayor voltaje, casi el 44% lo encontrarán con miocardiopatías. Es decir, tenían una razón para tener esas T negativas. Había una miocardiopatía. O sea que esto nos da más la pauta de que ante una T negativa en el deportista hay que profundizar el estudio con un ecocardiograma, que es el primer escalón. Después veremos todo lo que se hace, ¿no? Y esto, fíjense que no es que tienen que estar 10 años para que una T sea negativa o para que haya un cambio en el electrocardiograma. Aquí, por ejemplo, este es un estudio de remodelamiento ventricular en preadolescentes. Relacionaban los cambios del electro con el remodelamiento ventricular, pero eran deportistas adolescentes. Fueron 94 futbolistas de Serbia, ¿no? Y los compararon 47 controles. Y fíjense que las T negativas profundas, es decir, más de 2 milímetros, 4,7 en los deportistas, 0,3 en los no deportistas. Es decir, la probabilidad, aún en preadolescentes entrenados, de tener una T negativa era mucho mayor. Quiere decir que estos cambios, esto es el grupo europeo de cardiología del deporte, estos cambios aparecen desde edades muy tempranas. Esto, que parece una pavada, no lo es, en el sentido de que tenemos muchas consultas sobre chicos con T negativa que nos preguntan y vienen a decir, bueno, no, pero a esta edad no puede cambiar el corazón, no tiene ni siquiera 15 años y no puede cambiar el corazón. Y sin embargo, con estos estudios vamos viendo que sí, que puede cambiar el corazón en ese sentido. Bueno, las conclusiones de este trabajo fue 6 años de seguimiento, sin eventos, y concluyen que los cambios son benignos del electrocardiograma. Y estos cambios benignos comienzan en edades preadolescentes. Bueno, este es el estudio Sharma. Sharma, ustedes saben, del Hospital St. George de Londres. Tiene montones de publicaciones al respecto. Sobre todo tiene un programa de becarios allá en Londres, donde van becarios de todo el mundo, y la función del becario es en una gran base de datos que tiene poder hacer trabajos científicos para publicarse. O sea, yo creo que es uno de los grupos que más ha publicado en el mundo sobre el deportista, los cambios en el deportista, el apto médico, los chequeos preparticipativos, y continuamente aparecen todos los años publicaciones sobre de este grupo, ¿no? Del grupo de Sharma. Nosotros tenemos algunos cardiólogos jóvenes que hemos hecho el contacto y han ido a hacer una beca ya a Londres. Él, en este caso, uno de los trabajos es la interpretación del electrocardiograma del atleta. Si todas las anomalías de la repolarización son iguales, bueno, esto lo consideraba en el estudio de Circulation del 2015. Entonces él dice, bueno, cambios benignos de la repolarización. ¿A qué los considera? Onda T en B1 hasta B4 en atletas negros. Ténganlo en cuenta esto. Nosotros en realidad vemos pocos atletas de raza negra, ¿no? Afroamericanos. Vemos pocos. En Estados Unidos hay muchísimos más, en Inglaterra hay muchísimos más, en Europa hay muchísimos. Pero cuando estos cambios de T negativa aparecen en precordiales derechas, B1 a B4, en estos atletas negros y en adolescentes, sobre todo con elevación del segmento ST, esto debemos considerarlo benigno. Prácticamente no se piden otros estudios. Es muy frecuente esa T negativa en precordiales derechas en los atletas, digamos, de raza negra. No se requieren otros estudios si no tiene ningún antecedente familiar. Porque, por supuesto, si tiene un antecedente familiar de muerte súbita, desde ya le vamos a pedir otros estudios. Pero con el solo allá del electrocardiograma, no. Examen físico normal. A ver, y acá entramos un poco lo que me decía Pablo al principio sobre el apto médico. ¿Qué es lo que hacemos para dar un apto médico? Acá se trata, si le hacemos un eco, si le hacemos una resonancia, bueno, todo bárbaro. Pero acá se trata del costo-beneficio del acto médico, ¿no? No se nos ocurriría hacerle a todo el mundo una resonancia cardíaca para ver si está bien o no del corazón, o todo el mundo una tomografía multislide cardíaca para ver cómo están sus arterias coronarias. No, tenemos que ir paso a paso, mirando escalonadamente los estudios, ¿no? Eso es costo-beneficio, desde ya. A esto nos referimos cuando dice no hay que hacerle otros estudios, a los fines del costo-beneficio, no porque esté mal hacerle otros estudios. Pero los fines del costo-beneficio, ¿no? El costo-beneficio también significa tiempo para hacer los estudios, ¿no? Bueno, si no hay nada, en estos casos lo dejamos así. Ahora, si hay T negativas profundas, más allá de B2 en deportistas caucásicos, blancos, más allá de B4 en los negros, en las derivaciones laterales, B4 a B6, si hay T negativas profundas en mujeres, fíjense que las mujeres tienen mucho menos alteraciones en el electrocardiograma secundarias al deporte, modificaciones, diría más que alteraciones, modificaciones en el electrocardiograma secundarias al deporte, que los hombres. Por lo tanto, una mujer atleta que tiene una T negativa profunda, siempre tenemos que pensar, en principio, que eso es patológico. No es frecuente, nosotros vimos ya futbolistas profesionales de fútbol femenino, ya hemos evaluado 2 años, ya tenemos más de 1.200 electrocardiogramas hechos, y realmente es mucho menos frecuente cuando lo comparamos con los miles de de futbolistas, hombres que tenemos, las modificaciones son distintas a priori. Vamos, todavía no lo tenemos esto publicado, analizado en profundidad, pero ya a simple vista se ve que las derivaciones, que las modificaciones son diferentes. Y esto está visto, no es nada nuevo, ¿no? Está visto que las mujeres atletas tienen menos modificaciones, fundamentalmente electrocardiográficas, que los hombres atletas. Entonces, cuando hay una T negativa profunda en mujeres, hay que hacer otros estudios. Lo mismo que si hay un infradesnivel de segmento ST. El supradesnivel muchas veces tiene que ver con incluso repolarización precoz o con otras situaciones en el deportista, con síndromes vagales, por ejemplo, con un tono vagal aumentado. Puede haber un supra, pero un infranivel no. Cuando hay un infranivel, bueno, también puede ser que sea secundario al deporte, pero lo hay que estudiarlo, porque no es lo habitual en un deportista. Bueno, todo esto, los estudios que se hacen escalonadamente, será un eco, una ergometría, un Holter, una resonancia magnética, un estudio genético, un estudio genético familiar, puede haber un desentrenamiento, una coronariografía, es decir, todo lo que tengamos en nuestro medio para descartar que sea una cardiopatía, en definitiva una cardiopatía que puede empeorarse con el ejercicio o llevar a una muerte súbita, desde ya, ¿no? Ahora, puede haber cambios del electrocardiograma que es dudoso significar, no lo sabemos bien. Entonces esto también justifica mayores investigaciones, pero lo que dice Sharma, y lo que habitualmente hacemos, ¿no? Por ejemplo, T negativa en B1, B2, lo más probable es que esto sea normal, la T negativa en B1, B2. Las T negativas solamente en cana inferior, tiene una mayor probabilidad de ser normales, es decir, de 2, de 13 ABF, mayor probabilidad de ser normales, a menos que sea una T negativa muy profunda, ¿no? Pero aún mayor de 2 milímetros que si la tienen en toda la cara anterior, es decir, las precordiales, y sobre todo las precordiales izquierdas. Entonces, T negativa cara inferior, T negativa B1, B2, bueno, le haremos tal vez un ecocardiograma, investigaremos su historia familiar, vemos su examen físico, es decir, damos un pasito más en la evaluación. Esto, que es un primer examen, digamos, que haríamos con el atleta con T negativa, es el ecocardiograma, en este caso fue Holter, ergometría, con un segundo paso, la resonancia magnética. Ahí está. No pasaba la diapositiva. Si nosotros tenemos un primer examen que es normal, después de la T negativa, o sea, el primer examen sería el eco, y tienen la T negativa, lo podemos liberar para hacer el deporte. Si tenemos un ecocardiograma totalmente normal, salvo que sea una T negativa muy profunda y que esté asociada a otras cosas, tiene un eco normal y le estamos pidiendo cada vez más una resonancia. La ergometría, sí, la ergometría, el Holter, podemos pedirlo como primer examen después del electro para ver qué pasa, si tiene arritmias por un lado y cómo se comporta, como cuál es la respuesta de esa T cuando hace un ejercicio físico. Si tiene los exámenes normales estos, bueno, perfecto, se libera para hacer deporte. Pero ojo, se libera, vamos a suponer que tiene la resonancia magnética, tiene normal, pero tiene T negativas profundas. Se le da el apto transitorio, pero tal vez anualmente debemos seguir esa T negativa. Porque a veces lo que ocurre es que esa T negativa en el electrocardiograma precede a la hipertrofia y a la aparición fenotípica de una enfermedad miocardiopática. Por ejemplo, una miocardiopatía hipertrófica. Entonces tenemos una T negativa profunda que no sabemos si después no se va a trasladar a una miocardiopatía hipertrófica estructural. O sea, la tiene, pero no aparece ni en el electro ni en la resonancia. Justamente ayer vimos un paciente, un chico futbolista, joven, un futbolista de 18, 19 años, que tiene un electrocardiograma muy patológico. Uno lo ve y dice, esto es una miocardiopatía, tiene desnivel de segmento ST, ondas T negativas. Ahora ya es el segundo año con ecocardiograma totalmente normal, con resonancia totalmente normal, realce tardío negativo, es decir, no hay nada para decir que eso sea patológico. Y le estamos dando un apto, que es un apto transitorio, y le estamos haciendo cada 6 meses el ecocardiograma y cada año la resonancia magnética. Porque es muy chico, es un chico que no sabemos si esa ¿por qué la tiene esa T negativa? No creemos que sea secundaria al deporte, podría ser, pero no lo creemos. Y estamos haciéndole los ecocardiogramas porque no nos convence que no vaya a desarrollar una miocardiopatía, pero tampoco podemos pararlo porque no hay ningún otro estudio que sea anormal. De aquí, siguiendo este esquema, por supuesto, deberemos hacer un estudio anual o semestral, como le estamos haciendo a este chico. Y por supuesto, decirle cuáles son los signos de alarma, ¿no? Palpitaciones, fatiga, dolor precordial, cansancio ante el ejercicio físico. Bueno, todo eso son signos de alarma por los cuales tiene que consultar. Bueno, y después el DEA, el desfibrilador externo automático disponible, que eso en realidad lo deberíamos tener siempre, ¿no? Así encontremos o no alguna patología. Por el otro lado, identificamos la cardiopatía. En ese estudio decía 43% de miocardiopatías. Ahí, bueno, vamos a manejar la miocardiopatía. Como se maneja una cardiopatía, de acuerdo al protocolo, de acuerdo a lo que tenga, se puede ofrecer el estudio genético desde ya para ver la cardiopatía, la familia, etc. En el medio está la sospecha de cardiopatía, entonces se le hace un screening a familiares. Primero vamos a tener el antecedente familiar. Si tiene un antecedente, estamos ahí sospechando la cardiopatía, pero resulta que tiene un antecedente familiar de muerte súbita cercano hasta los 55 años. Y bueno, ahí es otra cosa. Eso no, ya tenemos un chantaje ahí para decir que ojo para liberar a este paciente, porque tiene una T negativa profunda. Eco normal, resonancia normal, pero resulta que el hermano, por ejemplo, tuvo una muerte súbita. Ahí ya estamos pensando, nos estamos agarrando de eso para decir que puede tener una miocardiopatía. También nos queda desentrenar al atleta. Desentrenar al atleta no es tan fácil como parece, porque uno, sobre todo los cardiólogos que no están relacionados con el deporte, dice, bueno, desentrenalo 3 meses, 3-4 meses. Ahora, pensemos qué significa que a un futbolista profesional, que digan que el periodismo, que ahora está todos los días, 24 horas por día, diga, no, a este jugador de este club importante lo van a desentrenar porque puede tener un problema cardíaco. Y le puede arruinar la carrera desde ya que le puede arruinar la carrera. O por lo menos le va a costar mucho empezar a convencer a todos o a alguien que quiere comprar su pase de que no tuvo un problema cardíaco. No sabemos, eso es algo habitual. Pero pensemos en un maratonista, donde pararlo 4 meses significa perder un año, porque la preparación para el maratón le va a llevar mucho más tiempo. Es decir, desentrenar al atleta, un atleta de elite, si tenemos a alguien que no es de elite y que lo hace para su salud, corre todos los días, está bien, a veces trae problemas psicológicos, pero lo podemos convencer más. Bueno, para un poquito, esperamos unos meses y después vemos a ver si esto sea chico o no sea chico. Pero no es fácil desentrenar un atleta. Se puede hacer, tenemos que pensar en 3-4 meses para que haya cambios, si bien puede haber cambios más rápidos, como vimos al principio cuando hablamos de las causas del corazón del atleta, por lo que se producen las modificaciones, bueno, está bien, podemos desentrenarlo un poco menos. Pero a veces no se produce esa modificación y tenemos que darle más tiempo. No es fácil. Bueno, cuando la sospecha igual sigue, no hay diagnóstico, bueno, sospechamos que puede tenerlo, pero no hay ningún diagnóstico. Y acá podemos ir para cualquier lado, pero liberar a un deportista para hacer su deporte competitivo es en realidad lo que más nos sale a los médicos del deporte, y yo diría a los médicos deportistas. Decirle a un deportista, no hagas nada, es una tranquilidad para el médico que lo está diciendo. Eso recuérdenlo, porque va a estar un poco nervioso si sospecha algo y lo hace entrenar. Pero en eso hay que ver el contexto y no solamente mirar por los plazabaduras. Bueno, esto lo podemos hablar cuando hablamos del apto y de lo que es la cardiopatía en un atleta. Cuando hablamos de los atletas negros, los atletas blancos, bueno, en realidad hay diferencias en el electrocardiograma. Los atletas negros tienen más T negativa, mayor de 2 milímetros, 3% contra 0,4%. Eso es un trabajo de hace unos 7, 8 años. La elevación del punto J con el ST cóncavo, convexo también. El atleta negro tiene más modificaciones. Las T negativas profundas tienen mayor. La T negativa de cualquier magnitud es mayor en el atleta negro que en el blanco. Esto es necesario saberlo cuando evaluamos un atleta, en este caso un afroamericano, digamos, que tiene modificaciones en el electrocardiograma mayores que el atleta blanco. O sea que el origen étnico es un factor independiente de riesgo para alteraciones en el electrocardiograma. De riesgo para alteraciones no quiere decir que tenga más cardiopatías, que también puede tener algunas más o algunas menos probabilidades. Pero un factor, una relación de riesgo de casi 2.3, es decir, más del doble posibilidad de tener una alteración en el electro, el atleta negro contra el atleta blanco. Vamos a ver algunos ejemplos prácticos. Bueno, en este electrocardiograma, este es un electrocardiograma, a ver si... si bueno, yo no lo puedo señalar porque no tengo... A ver, bueno, no tengo o no sé cómo tener la flecha para mostrárselo, pero en realidad es un ritmo sinusal. Con el mouse, la flechita del mouse la vemos, ¿no? ¿La podés ver, la flechita de mouse? Sí, sí. Ah, bueno, perfecto, perfecto. Entonces está bárbaro. No me acordaba si con el zoom no puedes hacerse. Bueno, este es el PR, esta es la onda P, por supuesto. Este es el PR, desde aquí hasta acá es el PR. En los atletas suele ser, muchos pueden tener bloqueado de primer grado, son PR más de 200 milisegundos, es un cuadradito de estos gruesos, desde acá hasta acá, 200 milisegundos. Esta es la R, este es el ST, esta es la onda T. ¿No? Acá en ABR, por supuesto, todo negativo, T negativo, y la onda T negativa. Esta en ABR, naturalmente, no se cuenta cuando hablamos de T negativa, ¿no? Ni en ABR ni en D3. Bueno, perfecto. Ahora acá, vamos abajo, las precordiales, B1, B2, B3, B4, B5, B6. Hay una T negativa en B1, pero acá, donde está la flecha roja, hay una onda, que llamamos onda J esto, con un supra desnivel del segmento ST. Es decir, el segmento ST debería estar acá, en esta línea de base, y sin embargo está acá arriba. Es decir, hay un supra desnivel del segmento ST con convexidad superior y una onda pequeña, que llamábamos onda J, en esta frecuencia. Esto constituye una repolarización precoz. Bárbaro. Tiene la repolarización precoz muy frecuente en el atleta. Muy frecuente, ustedes lo vieron cuando mostrábamos las estadísticas. Perfecto. Ahora, sigamos un poquito. Miren este trabajo. Este trabajo, que tiene unos años, pero todavía se sigue discutiendo, es paro cardíaco asociado con la repolarización precoz. Esto apareció en el 2008, de Michel Heisager. Heisager es un electrofisiólogo, uno de los más importantes del mundo. ¿Y qué hizo él? Es decir, que la repolarización precoz fue un hallazgo electrocardiográfico común en aquellas personas que tenían un paro cardíaco, que se habían fibrilado, habían tenido una fibrilación ventricular. Y esto causó un revuelo. Un revuelo porque en el deportista es algo, un hallazgo frecuente, benigno. El tono vagal genera una repolarización precoz. Pero sin embargo él lo asociaba con esto. Y aparecieron ya montones de trabajos diciendo que sí, que hay que tener cuidado con la repolarización precoz. Bueno, tantas veces, tantas charlas que daba en ese momento, y siempre preguntaba alguno, no, pero esto no es normal, esto hay que pararlo. Bueno, si nosotros hubiésemos parado todas las repolarizaciones precoces que teníamos, tal vez nos hubiésemos quedado con el 50% de los deportistas. Pero claro, esto genera una preocupación al menos. Lo que hicieron ellos es tomar 206 casos de sujetos resucitados después de fibrilación ventricular idiopática. Es decir, tuvieron una fibrilación ventricular, no había ninguna causa, o sea, no había una obstrucción en una arteria, por ejemplo. Le pudieron hacer un choque eléctrico, reanimarlo. Esto los compararon, esos 206 casos, con 416 sujetos que no habían tenido fibrilación ventricular, pero ninguno era atleta. O sea, acá ya hay un pequeño error, no un pequeño error, ellos no evaluaron atletas. Es decir, si nosotros pensamos desde el punto de vista del deporte, no había ningún atleta, esto lo puse yo, no hay incluidos atletas, ¿eh? Acá no dice nada en el trabajo sobre los atletas. Pero eran 412 sujetos que eran personas sanas no habían tenido la fibrilación ventricular. Y la repolarización precoz fue más frecuente en los sujetos que sí habían muerto, no muerto, que tuvieron la fibrilación ventricular, si no lo reanimaban, sí estaban muertos, que fue un 31% contra los controles, que eran un 5%. Pero tengamos en cuenta que si hubiesen sido 412 atletas, ya eso con la repoblación precoz hubiese estado presente en más del 20%. Desde ya a eso me refiero. Entonces, bueno, después de la fibrilación ventricular, ellos hacen esta Kaplan-Meier, donde ven que los que no tenían repoblación precoz sufrieron a posteriores, le pusieron desfibrilador, a posteriores sufrieron más choques por el desfibrilador, que, o sea, tuvieron más fibrilación ventricular que aquellos que tenían una repolarización precoz, donde, perdón, los que no tenían repolarización precoz tenían menos desfibrilación que aquellos que sí tenían la repolarización precoz, tenían más, mayor número de recurrencias de esa fibrilación ventricular. Bueno, claro, entonces todo esto, yo había tomado esta editorial en ese momento que decía de Alfred Vogt, que decía, estamos promoviendo o haciendo, o en realidad rompiendo las carreras deportivas cuando pensamos en todas estas cosas, modificaciones del corazón de atleta, y a partir de eso, como por ejemplo en la repolarización precoz, sacarlos de la competencia. Entonces, en realidad ellos llamaban la atención sobre que hay que conocer muy bien las modificaciones del atleta. Entonces acá, este es el trabajo de Casaguer. Ustedes ven, esta es la repolarización precoz de alguien que se fibriló, alguien que tuvo una muerte súbita, digamos. Entonces, claro, fenómeno. Ahora, yo les muestro esto. Y fíjense si no es muy parecido la repolarización precoz de este con la repolarización precoz del que tuvo la muerte súbita. Este que yo les muestro es de un futbolista profesional sano. Fíjense, tiene 35, 36 latidos por minuto, bradicardia sinusal. Tiene esa T negativa acá, tiene el supranivel acá y tiene la repolarización precoz. Contra este que tuvo una muerte súbita. Entonces era muy parecido. No es fácil diferenciarlo. Sí, hay alguna forma de diferenciarlo. Bueno, a partir de esto nosotros hicimos una evaluación y publicamos en la revista de medicina la repolarización precoz en electrocardiogramas de futbolistas. Y este trabajo tuvo mucha repercusión porque nosotros veíamos que la edad de los que tenían repolarización precoz era mayor a los que no la tenían, que la frecuencia cardíaca era menor y que incluso el PR era mayor. Es decir, había más tiempo de entrenamiento por una cuestión de edad, había menor frecuencia cardíaca que respondía esa bradicardia al corazón del atleta, respondía a los tiempos de entrenamiento también. A mayor tiempo de entrenamiento, más facilidades para la bradicardia, que lo vamos a ver eso en los próximos minutos. Y el PR también, que era más largo, también respondiendo a ese aumento del tono vagal. Es decir, a mayor entrenamiento, mayores modificaciones con respecto a la repolarización precoz. Esto es lo que vimos nosotros, y con la evolución de esto, que fue absolutamente benigna a 5 años, porque ninguno de los que tenían repolarización precoz, el trabajo está con el seguimiento, ¿no?, de esos futbolistas, ninguno había tenido ningún problema de arritmia, de internación y, por supuesto, de muerte, ¿no? Bueno, otra de las cosas que vimos como diferencia, y si hablamos del electrocardiograma del deportista, esto es en el Holter. Nosotros le habíamos puesto Holter a futbolistas profesionales. Cuando uno hace variabilidad de frecuencia cardíaca, ustedes recuerden que son las modificaciones en realidad entre cada RR, es entre latido y latido que se produce, es decir, las modificaciones en definitiva en la frecuencia cardíaca que se van produciendo durante el día. Por supuesto que lo mide un software donde mide específicamente. Nosotros a veces tomándole el pulso no podemos decir exactamente si tiene 70 o 69 y medio o 68 o 71, es un poco difícil. En el Holter, con el software adecuado, evaluamos distintos mecanismos de la variabilidad de frecuencia cardíaca. Saben que los que tienen mayor variabilidad de frecuencia cardíaca también tienen un mayor tono vagal, incluso hay estudios de seguimiento. Los que tienen mayor variabilidad de frecuencia cardíaca, por ejemplo el infarto, tienen menor mortalidad que los que tienen menor variabilidad de frecuencia cardíaca. Incluso en sanos, las estadísticas de muerte a más de 20 años son menores en los que tienen mayor variabilidad de frecuencia cardíaca. Bueno, viendo en los deportistas, se toman algunos valores. El CDNN es el desvío estándar de todos los intervalos. El desvío estándar de todos los intervalos, NN serían los RR, ¿no? Latido y latido sería la N. Entonces, el desvío estándar que hay entre todos los intervalos era mucho mayor en los futbolistas, con diferencia significativa con respecto a los sedentarios. Un índice el índice de CDNN, del desvío estándar de los NN en periodo de 5 minutos, también fue mayor en los futbolistas que en los sedentarios. El porcentaje total de esos RR o NN entre latido y latido, que presenta una diferencia mayor de 50 milisegundos, es decir, entre latido y latido, 50 milisegundos más o 50 milisegundos menos. Mayor variabilidad si es 50 milisegundos más. Por supuesto no lo podemos tener en la sensibilidad, esto es el software. Ese es el PNN50, mayor en futbolistas. Y la raíz cuadrada de la sumatoria de esas diferencias, de las diferencias entre los RR, es el RMSSD, también era mayor en la futbolista. Entonces, todas las variables de variabilidad de frecuencia cardíaca, todas, estaban alteradas, entre comillas. En realidad era mejor, era más variabilidad de frecuencia cardíaca en el futbolista con respecto al sedentario. E incluso los potenciales ventriculares tardíos. Los potenciales ventriculares tardíos en realidad se evaluaron mucho con respecto a pronóstico en pacientes que tenían infarto. Y en realidad los futbolistas nosotros hicimos potenciales ventriculares tardíos y veíamos que había una diferencia significativa en la duración de la porción terminal de CQRS, que se mantiene por debajo de los 40 milisegundos, es decir, una de las variables de los potenciales tardíos. No encontramos potenciales tardíos, digamos, anormales, porque tienen que ser por lo menos dos de tres. No encontramos anormales, pero uno de ellos fundamentalmente era diferente. Es decir, ¿qué queremos decir eso? Que aún en los potenciales ventriculares tardíos era diferente lo que encontramos en futbolistas con respecto a los sedentarios. Ahora vamos a ver otros electrocardiogramas. Por ejemplo, este electrocardiograma, este es de 1, de 2, de 3, RLF, B1, B2, perdón, no me funcionó el mouse, B2, B3, B4, B5, B6. Tiene una T negativa, hay supra de nivel del segmento ST, pero una T negativa profunda, más de 2 milímetros, tiene casi 5, 6 milímetros esta T negativa. Este es un futbolista profesional de 35 años. Bueno, perfecto. Bueno, futbolista profesional de 35 años. Le vamos a hacer un ecocardiograma. Tenía un septum de 12 milímetros, una pared posterior de 10 milímetros, normal o casi normal, un diámetro diastólico normal del ventrículo izquierdo. Había en el eco tisular una cierta disminución de las velocidades. La resonancia magnética nos mostraba un septum y un músculo papilar anterior levemente hipertrofiado, pero tenía una inserción apical de los músculos papilares. La prueba de ejercicio fue máxima en consumo de oxígeno alto y un estudio genético negativo para miocardiopatía hipertrófica. ¿Qué les quiero decir con esto? Este futbolista había jugado muchos años. Cuando va a hacer un pase, le encuentran esta T negativa y le dicen que no puede jugar más. Él tenía ahí 32 años, más o menos. Pero ya había pasado por el fútbol de nuestro país y el fútbol europeo. Volvía a nuestro país. Entonces, se lo dejó sin jugar porque decían que tenía una miocardiopatía hipertrófica. A pesar de tener ese genético positivo, no se quisieron arriesgar con esto. Bueno, cuando él, de todas maneras, la anécdota es que quiere volver a jugar después, ahí a los 35 años, había dejado casi 2 años y pico, y él no quería retirarse del fútbol sin volver, quería él retirarse del fútbol y no que lo retiraran. Entonces volvió sobre la marcha con esto. En realidad él había suspendido el deporte estos años, había modificado bastante el electrocardiograma, era casi normal ese electrocardiograma, y bueno, volvió a jugar. Se dio el gusto de volver a jugar porque pensamos que no tenía una miocardiopatía hipertrófica y la inserción apical del músculo papilar podría estar generando esa onda T negativa. Volvió a jugar 3 años y se retiró 3 años después. Jugó primero en un equipo de la B y después jugó en el Nacional B, esos 3 años siguientes, y se pudo y está perfectamente bien ahora también. Entonces, este es un estudio sobre los músculos papilares en el ventrículo izquierdo, que simulan una miocardiopatía hipertrófica apical e incluso por la presencia de las ondas T negativas. Estos 55 pacientes identificados como miocardiopatía hipertrófica apical. Esto es en Corea, ¿no? En Seúl. 11 de esos 55, o sea, el 20%, tenía una inserción apical del músculo viral. Y simulaban la miocardiopatía hipertrófica por esa T negativa, en realidad sin ser una real miocardiopatía hipertrófica. Es decir, hay situaciones que tenemos que investigar, porque esa miocardiopatía, esa supuesta miocardiopatía, lo hace abandonar el deporte. Y sin embargo no es una real miocardiopatía. Para eso tenemos que estar muy encima, seguir investigando, seguir haciendo cosas para que ese deportista no tenga que abandonar la actividad deportiva cuando no es necesario. La inserción apical del músculo apilar naturalmente es una variable anatómica, ¿no? Entonces ellos terminan diciendo que la presencia de un desplazamiento apical en la inserción de los músculos papilares puede generar ondas T negativas en cara anterior, que simulan una miocardiopatía hipertrófica apical, que creo que fue el caso de este muchacho. Lo mismo que el músculo papilar posteromedial bífido. Nosotros, este es un ecocardiograma en una persona que tiene, ustedes lo ven acá, es el músculo papilar, y esto, este es el ventrículo izquierdo, por supuesto, acá está la válvula mitral, la auricula izquierda, este es el ventrículo derecho, y acá el músculo papilar es bífido. Este músculo papilar bífido, pedimos por supuesto una resonancia. En la resonancia lo vemos perfectamente como este músculo papilar es bífido, tiene dos patitas de inserción. Esto también les dio T negativa a este deportista. Es decir, los músculos papilares pueden llegar a ofrecer una onda T negativa sin que esto implique una miocardiopatía hipertrófica o algo que lo deje sin competencia a esa persona. Si nosotros vemos todos los cambios en el electrocardiograma, vamos a pensar, bueno, hay muchos ecocardiogramas que tenemos que hacer. En algunos casos hay estudios ecocardiográficos a grandes poblaciones deportistas que no tienen esos cambios desde ya. Es más, cuando se trata de los deportistas de élite, que son pocos, que van a hacer una vida deportiva de alto nivel competitivo, le podemos hacer naturalmente como parte del chequeo del ecocardiograma, ¿no? Nosotros en este caso, estos son futbolistas también y con cambios ecocardiográficos. La mayor diferencia con los sedentarios fue, en el caso de futbolistas, fue el radio de la cavidad. Es decir, el diámetro, en definitiva, de esa cavidad. La hipertrofia excéntrica era mayor en los futbolistas que en los sedentarios. Pero después no tenía mucha diferencia en la hipertrofia concéntrica. Es decir, no había hipertrofia concéntrica, el septo, en la pared posterior. La masa sí, la masa ventricular era mayor por este motivo, ¿no? De esa dilatación en el futbolista. Y esto viene a pie para decirles que las mayores modificaciones en el ecocardiograma en los distintos deportes aparecen en el diámetro de la cavidad, más que en el espesor. Por supuesto, como vimos en el estudio de Peliquia, aquellos deportes en los que interviene la fuerza muscular, donde hay una sobrecarga de presión importante, nos va a generar hipertrofia. Pero es difícil que haya una hipertrofia mayor a los 13 milímetros. Sí, puede llegar a 14, puede llegar a 15. La definición de miocardiopatía hipertrófica en realidad es mayor de 15 milímetros, para decir que tiene miocardiopatía hipertrófica. Pero hay casos intermedios que están ahí entre los 12 y los 15 en que muchas veces se nos generan dudas. El deportista tiene pocos cambios con respecto a los sedentarios y sobre todo deporte dinámico, ¿no? Como puede ser el fútbol, que si bien interviene la fuerza, interviene menos que en otro específicamente de esfuerzo, esa hipertrofia es difícil de encontrar. Nosotros tenemos acá, presentando este trabajo también del grupo de Sharma, como les decía, que es la prevalencia de miocardiopatía hipertrófica en los atletas más entrenados. En este caso, ellos tomaron en 10 años de seguimiento 3.500 atletas asintomáticos, y fíjense cómo estaba distribuido el septum. 3.500 atletas. La mayor parte, el promedio, estaba en los 11 milímetros, es normal. Algunos tenían 12, y algunos, perdón que ya lo pasé, algunos tenían 13, 14 y hasta pudo tener 16, pero el porcentaje fue de 1,5%. Es decir, pocos tienen más de 13 miligramos. Cuando tienen más de 12, incluso 13, pero eso va a depender también del tamaño corporal, naturalmente, pero cuando tienen más de 12 milímetros ya podría haber alguna sospecha, sobre todo si eso va unido a otras cosas. Si tiene 13 o 14 milímetros, tiene un familiar con muerte súbita, y tiene una onda en el electrocardiograma, bueno, ojo, acá estamos con una neuropatía hipertrófica, aunque sea de leve expresión fenotípica, ¿no? Entonces, en este caso son jugadores de fútbol americano. Y fíjense que estamos más o menos en la misma. Había, sí, con 13 milímetros, pero el promedio está acá, está en 11 o 12 milímetros en el grosor de la pared. Eran pocos los que tenían, de estos 156, los que tenían 14, 15 y hasta uno que tuvo 16 milímetros. El fútbol americano tiene un porcentaje de fuerza, fuerza explosiva, fuerza, mecanismos estáticos de fuerza y sobrecarga de presión más importante que el soccer, ¿no? Que sería el fútbol nuestro. Ahora, muchas veces no hay necesariamente una relación estricta con el nivel de competición, el rendimiento, con la magnitud de los cambios. Sí, nosotros vimos había mayor magnitud de cambio, depende de los tiempos de ejercicio. Lo que me quiero referir específicamente es que nosotros tomamos, a ver, un equipo de rugby o un equipo de básquet, todos con, y los agrupamos por superficie corporal, por nivel de fuerza muscular, de peso, de talla, lo que quieran, más o menos el mismo físico. Los tiempos de entrenamiento similares, los días de entrenamiento similares, los rendimientos similares, algunos tienen cambios de corazón del atleta y otros no. Entonces nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Por qué uno, si tiene el mismo nivel de sobrecarga, y volvemos al principio, el mismo nivel de sobrecarga volumétrica, sobrecarga de presión, ¿por qué algunos lo desarrollan y otros no? Este es un tema que tal vez, seguramente, tiene que ver con la genética. Y hay estudios sobre genética e hipertrofia ventricular. Este es un estudio que podemos apelar, pero hay varios en el mismo sentido, de la ausencia de un par. Por ejemplo, acá era un par marcador 287, el gen de la enzima convertidora en angiotensina. Estaba asociado con niveles más altos de enzima convertidora en angiotensina circulantes. Y también, no solamente los circulantes, sino los que estaban en el ventrículo izquierdo, que su presencia, es decir, la ausencia del alelo, que es D, del etem, a la presencia de inserción, que es la I. Entonces, tal vez el sistema renina-angiotensina local dentro del ventrículo izquierdo puede regular el crecimiento ventricular. Y aquellos que tienen tan genéticamente formados para que haya mayor hipertrofia, el estímulo del ejercicio les va a generar esa mayor hipertrofia. Es decir, bárbaro, la sobrecarga ventricular interviene, lo transcripcional interviene, las hormonas intervienen, pero ojo, ¿por qué todos no tienen la misma, a pesar de hacer lo mismo? Y tal vez acá la genética, muy probable, que tenga que ver con ese desarrollo de hipertrofia ventricular. Acá tenemos, por ejemplo, los niveles del péptido natriurético cerebral asociados, ¿no?, pre y post entrenamiento en aquellos con un genotipo de enzima convertidora de angiotensina presente. Entonces vemos pre-entrenamiento que está en negro, post-entrenamiento, y vemos que hay los niveles plasmáticos de NP, que serían, digamos, ese estrés ventricular, ese mayor estrés ventricular, incluso por mayor dilatación, y tenemos que en el post-entrenamiento fue mayor en aquellos que tenían la ausencia del alelo del 257, ¿no? O sea que acá algo tenía que ver, incluso para un marcador de tipo, diríamos, inflamatorio. Entonces, puede ser que algunos lo tengan y otros no, evidentemente, estos cambios en el alelo. ¿Depende de qué? Del sexo en principio, porque las mujeres tienen menos que los hombres. El factor étnico, los negros más que los blancos. Y un factor que tiene que ver con la genética también, como vimos, por ejemplo, la enzima convertidora en angiotensina. Hay algunas técnicas nuevas en ecocardiograma que permiten dilucidar, cuando hay dudas, entre un corazón del deportista y una miocardiopatía hipertrófica. ¿Sí? evidentemente se nos generan las dudas y nos rompemos la cabeza ahí cuando aparecen esas T negativas, esos septum que están entre 12 y 13, es decir, lo que Barry Mano llama la zona gris de la diferencia entre un corazón de atleta y una miocardiopatía hipertrófica. Entonces se emplean nuevas técnicas, por ejemplo, el spectrum tracking, por ejemplo, la evaluación de la torsión del ventrículo izquierdo, nuevas técnicas ecocardiográficas. Y entonces, bueno, saben que el ventrículo izquierdo tiene una torsión a modo de toalla, como si estuviéramos exprimiendo una toalla. La torsión del ventrículo izquierdo es una contrarrotación, tanto apical como basal. No es que se va a contraer homogéneamente, sino que en realidad se contrae de esta manera, haciendo una especie de, como cuando damos vuelta a una toalla, como nos marca acá el tambor, ¿no? Este tambor. Bueno, perfecto. Nosotros lo que hicimos, lo publicamos en la revista española de cardiología hace ya unos cuantos años, es comparar jugadores de fútbol profesionales, pobrecitos, los jugadores de fútbol los teníamos locos, pero bueno, como todos los que trabajamos en fútbol mucho, mucho tiempo, nuestros conejitos de indio eran los jugadores de fútbol, ¿no? Más que en otros deportes, que también lo hicimos, pero en menor medida, ¿no? Así que Pablo lo va a entender y Juan mucho no lo va a entender, por lo que dice su remera y su WhatsApp ahí sobre el fútbol. Así que en este caso son jugadores de fútbol. Entonces, veíamos la rotación utilizando una técnica de split tracking, una reducción en la magnitud y la velocidad de la torsión ventricular que observamos entre los jugadores de fútbol y los controles. Como si esa disminución de la contracción que ocurre en una miocardiopatía hipertrófica, ojo, esto se usa para diferenciar, estaba más cerca el jugador de fútbol de tener esa modificación más cercana a la miocardiopatía hipertrófica, en reposo. Pero en esfuerzo no, en refuerzo es como si en el reposo juntara fuerzas para después contraerse más durante el ejercicio. Entonces, esta diferencia, incluso en técnicas nuevas, como el split tracking, esta diferencia se ve también en los jugadores de fútbol, donde esa, en este caso, una rotación basal, también la rotación apical, era diferente el jugador de fútbol contra el control. Y precisamente, justo casi enseguida de la publicación nuestra, se estaba trabajando también en esto, porque aparece este trabajo en Cardiovascular Ultrasound, donde Estefan y sus colaboradores hacen una relación entre 25 futbolistas profesionales y 25 controles sedentarios. Y los miden, basal, pero después de hacer hand grip, o sea, después de un ejercicio. ¿Y qué vieron? Que los atletas aumentaba la torsión en los segmentos, sobre todo medio apicales, sugiriendo una mayor reserva funcional miocárdica. O sea, ¿qué encuentran? Encuentran lo mismo que nosotros veíamos. Es decir, tienen menos rotación, velocidad de rotación en el reposo, pero aumenta mucho más durante el ejercicio, como si estuvieran guardando esa energía para hacerlo durante el ejercicio. Bueno, lógicamente esta foto que me facilitó un compañero es de un deportista. La foto, digamos, es de una anatomía patológica, por supuesto ya lo están viendo, de una miocardiopatía hipertrófica. Fíjense lo que es la hipertrofia, este corazón prácticamente sin cavidad, no tiene prácticamente cavidad, si bien este es el ápice, tiene una hipertrofia muy, muy importante. Esto fue un deportista con una muerte súbita que, según dijeron los diarios, hace unos cuantos años de esto, tenía todos los estudios normales antes de participar en esa competencia, ¿no? Es un deportista de carrera de larga distancia. Bueno, yo dudo que pudiera tener un electrocardiograma normal con semejante miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Dudo muchísimo que pudiera haber tenido un electrocardiograma, ni hablemos del eco, porque esto en el eco se ve, pero el electrocardiograma normal me suena muy difícil que haya podido tener. Pero bueno, muchas veces debemos diferenciar, y a lo mejor tenía pocas manifestaciones, no sabemos, nunca se publicó eso, yo no lo, por supuesto no lo conocí, lo único que tengo es esa foto que me enviaron, pero en realidad pudo haber surgido, como muchas veces surge, las dudas entre un corazón de atleta y una miocardiopatía hipertrófica. ¿Por qué? Porque todos los hallazgos dan para el lado gris, o sea, para la derecha de la pantalla, corazón de ateta, y para la izquierda de la pantalla, miocardiopatía hipertrófica. Esto ya lo presentó Barry Manning, aparecen en todas las publicaciones, con montones de publicaciones, este dibujito, cuando queremos hacer la diferenciación entre miocardiopatía hipertrófica y corazón de la ateta. Y hay algunas variables a las que podemos agregar otras desde ya. Por ejemplo, si hay una patente muy anormal en el electrocardiograma positivo, o sea, patente muy anormal, nos da más a pensar en una miocardiopatía hipertrófica. Y si no es tan anormal, nos da para pensar en un corazón del atleta. Sobre todo en esta zona gris, cuando tenemos un septum que está en 13 milímetros o 14 milímetros. Las patentes de hipertrofia ventricular izquierda, por ejemplo, si son muy anormales, nos van a dar para miocardiopatía hipertrófica, sino para el corazón de atleta. La cavidad del ventrículo izquierdo. El atleta, recuerden, que tiene una cavidad incrementada, entonces más de 55 milímetros o más, da para un corazón de atleta. Ahora, una cavidad chica, menos de 45 milímetros, es difícil en un atleta. Puede ser, a lo mejor es un atleta muy chiquitito, talla y peso muy pequeño, pero en definitiva, si tiene una cavidad chica, da más para pensar que sea una miocardiopatía hipertrófica, que tiene hipertrofia de las paredes, pero cavidad chica. Casa hipertrofia excéntrica. La dilatación de la aurícula izquierda, lo puede tener cualquier deportista, pero si tiene una gran dilatación da más para pensar en miocardiopatía hipertrófica. El llenado ventricular izquierdo anormal, es difícil que lo tenga un atleta, las alteraciones diastólicas y la relajación ventricular, difícil que lo tenga un atleta, más fácil que lo tenga una miocardiopatía hipertrófica. En el sexo femenino, los cambios en el electrocardiograma, como vimos, si son positivos, da más para pensar en miocardiopatía hipertrófica. Si hacemos desentrenamiento, el corazón de atleta puede disminuir el tamaño, la miocardiopatía hipertrófica no. Aunque esto es relativo, porque un deportista con miocardiopatía hipertrófica, si lo desentrenamos, puede bajar incluso los niveles de hipertrofia. Puede bajarlo, sí, con el desentrenamiento no llega a valores normales, pero puede bajarlo. Hay varios ejemplos de esto, nosotros tuvimos varios. Miocardiopatía hipertrófica, que lo desentrenamos y después lo vamos a ver de nuevo y sin embargo tienen menos hipertrófica y tienen menos cambios en el electro incluso. Y sin embargo tienen genéticamente demostrado una miocardiopatía hipertrófica, ¿no? La historia familiar, un dato importantísimo de miocardiopatía hipertrófica o de muerte súbita. Ya. Y después los estudios genéticos, que no están acá en el estudio de Barremaron, porque es antes de que se hicieran con más facilidad los estudios genéticos, que no pueden naturalmente ayudar a dilucidar si es una miocardiopatía hipertrófica o si es una miocardiopatía o es un corazón del atleta. Acá, por ejemplo, hay algunas modificaciones en el atleta que podemos observar en la parte de arriba, en el A, nosotros tenemos una flecha que nos está marcando la repolarización precoz del atleta. Ya se los había mostrado en algunos estudios nuestros. Esto no es nuestro, esto es un estudio, si no me equivoco, es de Peliquia o de Domenico Corrado. Esto es bastante común en el atleta. Ven, acá tiene la T positiva. O sea, acá, sin embargo, tiene la T negativa con este supra nivel de cemento ST. Y, sin embargo, acá abajo es una T negativa sin el supra nivel de cemento ST. Y esto era una displasia arritmogénica del ventrículo derecho, otra cardiopatía que tiene una probabilidad de muerte súbita más alta, ¿no? Yo diría que una miocardiopatía hipertrófica, ahora lo vamos a ver en otras charlas, cuando hablemos del apto físico, pero hasta se está planteando algunas miocardiopatía hipertrófica que podrían participar en deporte. La displasia arritmogénica del ventrículo derecho yo la veo como muy difícil, ahora se llama miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, o de ventrículo izquierdo, puede estar también en el ventrículo izquierdo, lo veo muy difícil, es una enfermedad genética que puedan participar en algún deporte porque es más traicionera en ese sentido. Y fíjense las diferencias, los dos tienen T negativas, B1, B2, acá sigue hasta B3. Este tiene supranivel, este no. Este patológico, este tiene atleta normal. Los conceptos, digamos, finales para esto del corazón del atleta es que el corazón de atleta tiene características diferentes a sus pares sedentarios. Esto es un poco un resumen. Perdón, se me cayó la luz, así que seguramente el video no se me ve bien la cara ahora. Pero eso es un resumen de todo lo que estuvimos hablando en esta casi hora 40 que charlamos sobre el corazón del artista. Tiene características diferentes a los suprarrenales, desde ya. Las modificaciones se expresan en el examen físico, en el examen electrocardiográfico, en el examen ecocardiográfico. Pero las manifestaciones más frecuentes están en el electrocardiograma. Esto es necesario que lo tengan en cuenta, tal vez sea una de las cosas más importantes. La dilatación ventricular izquierda es muy frecuente en atleta, pero la hipertrofia, sobre todo la hipertrofia septal, no es un hallazgo frecuente. Cuando aparece hay que descartar hipertrofia patológica. Existen modificaciones en la variabilidad de frecuencia cardíaca, yo se los comenté. Hay diferencias en el electrocardiograma de señal promediada, cuando lo evaluamos incluso con Holter, como lo habíamos hecho en su momento. Los cambios en la repolarización ventricular secundarias al deporte pueden estar presentes desde la adolescencia. Los atletas con T negativas mayores de 2 milímetros en dos derivaciones, que no sean de 3 a BR y B1, como decía antes, deben ser investigados para descartar una mentalopatía hipertrófica. La resonancia magnética cardíaca debería ser incluida en este tipo de pacientes, con T negativas profundas. Lo estamos agregando prácticamente en todos. Bueno, todo esto, digamos, la ergometría, el Holter, si bien no van a descartar una cardiopatía, forman parte de los estudios, la respuesta al ejercicio y la presencia o no de arritmias, desde ya. Los deportistas con T negativa, sin demostración de cardiopatía por estos métodos, pueden liberarse para la práctica de deporte, pero convendrían seguirlos. Seguirlo porque, sobre todo si son chicos jóvenes, deportistas jóvenes, porque pueden preceder los cambios en el electro a la presencia de una mejoropatía. Hay modificaciones anatómicas en músculos papilares. Vimos músculos papilares bífidos, vimos inserción apical del músculo papilar, que pueden generar ondas T negativas. Como les dije, debe realizarse un seguimiento periódico, ya que es posible que los cambios en el electro precedan a la manifestación anatómica. Vamos a continuando con esto, a ver qué pasa. ¿Quieren, no sé si quieren parar un momentito o falta poco y seguimos y terminamos? Eso me lo dicen. ¿Qué les parece? O vos, Juan, o si están. Juan es el jefe para esto.